y por el Proyecto Nacional y Popular. Cooperativa El Zócalo, gráfica y editorial. Autogestión con equipamiento digital de última tecnología. Impresión de libros, revistas, folletería y volantes. Entra en nuestra web www.cooperativaelzócalo.com.ar o acercate a nuestros locales en Montserrat, Venezuela 1259 y en Constitución, Santiago del Estero 995. O llamanos al 4381-1939. Cooperativa El Zócalo. Búscanos en Twitter, que también estamos. Arroba Radiográfica 893. Twitter. Radiográfica. Arroba Radiográfica 893. Fin de espacio publicitario. Noticias. Política. Senadores y diputados se disponen a debatir de manera virtual por primera vez en su historia. La sesión en senadores comenzará a las 14, mientras que los diputados lo harán desde las 18, ambos, a través de una plataforma virtual con la cual podrán disertar y emitir su voto. Los senadores buscarán aprobar la validez de una veintena de decretos de necesidad y urgencia firmados por el presidente desde el comienzo de la cuarentena. Los diputados debatirán dos proyectos, uno vinculado a la protección integral del personal de salud y otro para eximir del impuesto a las ganancias a los trabajadores de la salud y la seguridad, entre otros, que cumplen tareas en la cuarentena. San Luis. Analizan habilitar actividades deportivas y visitas familiares. El gobernador Alberto Rodríguez A. adelantó que estas autorizaciones podrían anunciarse el viernes próximo, luego de analizar con los intendentes y entidades sociales el impacto sanitario tras la apertura de varias actividades comerciales. Estábamos pensando en algunas actividades deportivas que sean de trabajo más individual o que tengan un protocolo especial, alguna. Por supuesto, de público, no. Estamos pensando, es muy importante, que es las visitas familiares, las visitas con personas íntimas, las visitas de amigos, amigas, amigues. Lo vamos a ver cómo lo hacemos y lo anunciaríamos, si todo va bien, el viernes. Deportes. Afirman que sin contagios el fútbol podría volver antes de septiembre. El ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, deslizó que en caso de que se detuvieran los contagios, la actividad futbolística puede volver antes de la fecha estipulada. El funcionario admitió que durante la semana equipos de los ministerios de Salud y Deportes empezarán a trabajar en la preparación de los protocolos para regresar a los entrenamientos de los distintos planteles profesionales. Más información en telam.com.ar. En la gráfica, los únicos operadores son los técnicos. Radiográfica, una radio de bandera. Tiempo, yo te invitaba a cazar un ciervo. Después te acompañaba a buscar yuyos para tu cama. Antes, en una emboscada, te protegí. Perdí un ojo por una espada. Después vos me invitabas a ver la luna, la misma luna en tu ventana. Ocho y tres minutos, muy buen día. Arrancamos punto de partida con agenda propia, siempre aquí desde la cooperativa Gráfica Patricios, empresa recuperada. Esta es la FM 89.3. Antes, hace ya tiempo. Saluda a Lucas Molinari en la puesta en el aire y musicalización Manu Rivas. Después vos me abrazabas y me lamías en cada herida y en cada llaga. En la ciudad de Buenos Aires y alrededores, la temperatura actual es de 11 grados 6. La máxima para hoy 19, cielo parcialmente nublado, con algún tipo de precipitación posible de un 10%, dice el servicio meteorológico, hacia la tarde-noche. Mañana jueves, cielo limpio, máxima 16, es decir, que va a bajar la temperatura. Pero, como ayer adelantábamos, el fin de semana aquí en Buenos Aires se viene con máximas de 25 grados. Y ya arrancamos con la portada de los matutinos. Hoy publica en tapa, muy bueno que publique esto en tapa, página 12. A pesar de la oposición de los vecinos, el gobierno porteño acelera otro negocio inmobiliario. Se trata de la construcción de dos torres junto al cuestionado Movistar Arena en Villa Crespo. Intentará que la legislatura apruebe en 10 días una rezonificación a la medida de los dueños del estadio. Que recordemos, uno de los integrantes, de los actores integrantes de esta empresa, es el grupo, el diario La Nación, y se llevarían puesto a un medio de comunicación compañero con quien hemos charlado el lunes, que es Radio Asamblea, de la Asamblea Popular de Juan B. Justo y Corrientes. La Nación, este 13 de mayo, publica fuerte ofensiva opositora para dar de baja el decreto de los superpoderes. Sin consultar al Congreso, el gobierno suspendió el artículo de la ley que fijaba un tope a la reasignación de partidas y aumentó ampliamente el gasto público. Gasto público para la Nación, por ejemplo, es todas las medidas sanitarias, atenti con eso. Lo que para nosotros es inversión, para ellos es gasto. Otro título de La Nación, canje, cae el riesgo país, pero sube el dólar bolsa. Los nuevos plazos determinaron una jornada muy volátil. Tema del día para Clarín: se agrava la situación en geriátricos, 5 muertos y 19 contagios en San Martín, fue en una residencia de Villa Lynch. Además de los confirmados, temen que haya varios casos asintomáticos. En la provincia hay 1.002 establecimientos habilitados que suman 32.000 camas, pero se estima que hay unas 800 que son clandestinas. En Capital ya se registraron 132 contagios en 17 residencias. Fíjense qué interesante, esto está en el copete del título. 5 muertos y 19 contagios en San Martín, y después pone lo que pasa en Capital Federal. Claro que lo de Capital, tanto en geriátricos como en villas, es alarmante, pero los medios buscan hacer eje solamente en la provincia de Buenos Aires, y lo que nuevamente desde Gráfica tenemos que reponer es que en Capital y en lo que es conurbano, bien, que son 7 millones de personas, ahí está la mayoría del tema de la pandemia, casi en un 90%, por eso el eje de la política sigue siendo acá. Y finalmente, la tapa de Clarín muestra una foto, muy de a poco regresa el comercio, ayer fue el primer día de la cuarentena flexibilizada en la ciudad, algunos rubros como jugueterías, librerías y ferias itinerantes, entre otros, retomaron la actividad, a lo que le sumo muchas críticas y preocupación porque, por ejemplo, ¿qué necesidad hay de habilitar joyerías? Bueno, cuestiones que quedan para el debate y sobre todo nuestro eje va a estar puesto en los barrios populares. Hacer algo contra el coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Lávate las manos regularmente. Estornudá o tosé en el pliegue de tu codo. Evita tocarte la cara. Para más información sobre síntomas y consejos de prevención, chatea con la ciudad al 11 50 500 147. Vamos, Buenos Aires. Estás escuchando Punto de Partida, con Agenda Propia. Y 10 minutos. Muy buen día, Manu Rivas. ¿Cómo le va, cumpa? Muy buen día, compañero. ¿Cómo andas, Lucas? ¿Todo tranquilo? Bien, bien. En mi parte, todo tranquilo. Sorprendido con que quizás precipite, porque la verdad está despejado, está hermosa la sí, mañana. A ver, es un 10%. Yo creo que no va a pasar nada, pero leyendo el pronóstico. Está muy bien. Puede haber alguna lluviecita que caiga por la tarde, noche. Y decía que, por ejemplo, mañana máxima 16. Y el sábado y domingo con máximas de 25 grados, 26. Bien, va a estar lindo, lindo. Va a estar lindo. Esperemos. Como para pasear, pero no se puede, Manu. No se puede, no, Lucas, no. No estoy tirando esa onda, No estoy tirando esa indirecta. Che, qué tema, Qué tema, porque en la ciudad se han habilitado un montón de comercios. No, por ejemplo, peluquerías, ¿no? Y entre otras cuestiones de estética, que hacen a 40.000 puestos de trabajo. Cosa que yo no sabía, pero bueno, realmente preocupa porque hay que ver cómo se controla. Digo, acá si esto se desata, hay que volver todo para atrás. Exactamente. Así que hay que de hecho está pasando, ¿no? Sí. El tema del rebrote pasó a ser también un tema, digamos, claro, en Europa y en países muy afectados que pensaron habían superado, flexibilizaron y el rebrote termina siendo de una intensidad parecida al brote original. Ahora vamos a retomar lo que está pasando en Bajo Flores con una entrevista que realizaron desde el barrio ayer a Lisa, que es una compañera de FM Bajo Flores, Radio Popular, de Farco, del Foro Argentino de Radios Comunitarias, y vamos a estar charlando con Nahuel Beibe de la corriente Martín Fierro, que tiene muchos años de trabajo y que tiene justamente un comunitario que es Mate Cocido, allí en el Bajo. También nos vamos a meter en una charla con el vicepresidente del ENACOM, Gustavo López, para charlar del precio de los celulares, no de los aparatos, de las líneas, Manu. Claro y Movistar, ¿qué está pasando? Así que, bueno. Además, una cuenta pendiente, ¿no? Saber cuánto sale, digamos, el proceso de brindar el servicio de telefonía celular. Son datos a los que no. Tengo entendido, el Estado no tiene acceso, digamos, a saber cómo se arma el precio de tarifa que uno termina pagando por un servicio que no sabe de qué consta, ¿no? Claro, qué máquinas se usan, cuánta pregunta. Gente está metida, digamos, en el proceso productivo. ¿Cuál es el costo? Bueno, ahí está el tema de si el Estado accede y controla los libros de la empresa, que en realidad es información pública en algunos casos y en otros casos no. Depende, por lo que tengo entendido, de si la empresa está en la bolsa. Por ejemplo, tenemos más datos en los medios de comunicación, tenemos más datos de Clarín que de Perfil, ¿no? O sea, de Perfil quizá tenemos buen dato ese. Por otro lado, digamos, ¿no? Por ejemplo, lo que impacta en el grupo Perfil, grupo de medios de comunicación y que también tiene una gran imprenta, el tema de la pauta publicitaria. Podemos contar lo que impacta en gráfica. Pero, porque además lo hacemos público, digamos, no hay ningún problema, lo podemos contar acá en el micrófono. Exacto. Porque acá la economía es transparente. Así que, bueno, decíamos entonces ENACOM y también la situación en Bajo Flores y el debate político, obviamente. Ayer hemos charlado el tema del barril criollo, donde los que nos contaba Gustavo, el investigador, es que el Estado argentino subsidia a las grandes petroleras y que la raíz de esto está en cómo se ha provincializado la gestión de los recursos naturales. Entonces, el petróleo que hay en Neuquén lo manejan la política de Neuquén. Y lo que pasa es que desde el 94 en adelante hay ya una casta política que está al servicio de las grandes corporaciones. Por eso hay que ir a un debate de una reforma constitucional que permita volver a lo que, por ejemplo, decía aquel artículo 40 de la Constitución de 1949, que todos los recursos naturales son de la nación, porque el petróleo de Neuquén o de Chubut o de Santa Cruz tiene que servir también para el desarrollo de Salta. Uh-huh. Y hoy vamos a hablar de Salta, vamos a hablar con un cacique, una nota que produjo Ariel Weyman de Panorama Federal, y también estaremos charlando con Esteban Magnani. Otros títulos que dejan hoy diarios como Página 12, Lula junto a Alberto Fernández, la economía resucita, la gente no. Esto dijo el expresidente Lula da Silva, aseguró que el Brasil de Bolsonaro es un desgobierno. Una entrevista que le hizo Alejandro Berkovich para C5N, que ayer se estuvo viendo por la noche en la tele. También otro título de Eric Nepomuceno, un periodista que recomendamos leer.